10:47 minutos, vamos a quedarnos con los primeros encuentros relativos a la actualidad local. Ya decimos que el sector marroquinero, el sector de la piel, va a ser protagonista también a lo largo de la mañana con esas cuestiones que les hemos comentado, pero teníamos pendiente hacer referencia a algo que se acerca, está ya muy próximo en el tiempo. Estamos hablando de la crujida de gamones, con diversas convocatorias que se han hecho al respecto desde la Delegación Municipal de Cultura y de Festejos, en relación al engalanamiento de las barriadas, la propia autorización de candelas para ese día, recordemos el 7 de mayo, o bueno, pues también ese concurso de fotografía. Todo ello, además, junto a otra serie de eventos dentro de la programación cultural y de festejos, como decimos, que vamos a repasar a continuación junto al propio responsable de la Delegación Municipal, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, la verdad es que está ya aquí a la vuelta de la esquina lo que es la crujida de gamones, las cruces de mayo, que se retoman este año. Hay diversas convocatorias que queríamos repasar, pero antes incluso, José Manuel, si te parece, quería preguntarte por la romería, porque en su momento, cuando hablamos, todavía no estaba, de hecho, bueno, pues cerrado si se iba a celebrar o no. Y en ese sentido, ¿qué novedades podemos apuntar? Bueno, pues mira, hoy vamos a sacar el plazo de inscripción de las carretas para ver la demanda que hay vecinal, en este caso de asociaciones, colectivos y, bueno, y obriqueños en sí, que quieran poder disfrutar de un día de romería, y vamos a comprobar eso, esa demanda que hay para poder realizarla. En mente la tenemos la notificación que va a salir, va a ser la romería el día 22 de mayo. El plazo para inscribirse esas carretas, pues, va a ser desde el 27 de abril al 11 de mayo, y ya, pues, a raíz de ahí, pues, iremos viendo que la romería que se va a poder plantear. Una romería que tenemos ahí una problemática en el parque periurbano, de que lo que es la caza que se encuentra allí, que otras veces lo hemos tenido en el interior para la explotación del bar y demás, pues no se encuentra en condiciones. Se le ha notificado a la Junta de Andalucía a ver qué tipo de mejora y de arreglo puede acometerse, y la verdad es que aquello no está para poderse usar, con lo cual, pues, veremos qué romería se puede desempeñar allí y en la zona que vamos a poder hacer, pero sobre todo lo más importante es ver la demanda vecinal que vamos a tener de cara a la romería. Romería día 22 de mayo, plazo 27 de abril, 11 de mayo, y una vez que tengamos claro la gente que se van a escribir, las carretas que van a querer ir acompañando, pues ya tomaremos decisiones para poder coger y hacer una romería acorde a las personas que vayan a poder realizar. Puede darse el caso de que se suspenda, incluso que no llegue a celebrarse si no hay demanda suficiente. Bueno, eso lo va a decir eso, la demanda. No vamos a avanzar, hombre. Es verdad que hemos consultado con, creo recordar que eran 10 carretas las que fueron en el último año. Y la verdad es que, bueno, en el 2019 creo que fue, no se hizo ni la 20 ni 21, y en el 2019 eran 10. Hemos consultado y eran unas 3 las que más o menos tenían claro el poder disfrutar de ese día de romería, porque hablamos de que el 22 de mayo, pues, habrá gente con comuniones, gente también con el tema de las alergias y con varias cosas, y bueno, nosotros, si se organiza y nosotros trabajamos de cara a poderla poner al día todo, pero es siempre y cuando haya eso, haya una demanda vecinal grande, que es lo que al fin y al cabo, pues, se quiere. Así que, digo, para que quede claro que esté prevista esa fecha, el 22 de mayo, que está pendiente de que haya una demanda adecuada, demanda suficiente, al menos en el ámbito vecinal, ¿no? Que haya cierta participación, al menos. Sí, hombre, claro, que las fiestas se organizan cuando hay gente que quiere tenerla. En este caso, pues, la romería es eso, que haya gente con ganas de romería, pues entonces no hay ningún problema. Después, complicaciones que vamos a tener, como he dicho, al no tener el bar, pues nos complica más, pero bueno, la romería de siempre ha sido un día de campo, un día de compañerismo, de pasar un buen rato con los amigos en distintas zonas del parque periurbano, debajo de un árbol con una buena sombrilla, con lo que se pueda llevar cada uno, su correspondiente nevera, una barbacoita, y a poder disfrutar de un día de campo, que es lo que se ha hecho al fin y al cabo. También, pues, otro año, pues, había explotación de barra y demás, pero ya comprobamos también, como en lo que es en el carnaval, nos costó trabajo tener colectivos, asociaciones para poder explotar la barra en dicha fiesta, pues me imagino que la romería también lo tenemos bastante complicado. No se descartaría, se ofrecería, pero lo que se duda de que haya alguien que quiera coger esa barra, porque podría haber además una especie de carpa, ¿no?, con una barra, siempre y cuando, claro, haya alguien que quiera ponerse detrás. Claro, si no hay nadie que quiera explotar nada, va a ser complicado, pues será lo que es una romería en sí, un día de campo. Cada uno se ubica en la zona que corresponde en el parque periurbano y se disfruta pues de eso, de un buen rato con un amigo. Y en cuanto a lo que sería el trayecto hasta allí, punto de encuentro aquí en Ubrique, para realizar sí. Esa una vez que tengamos claro de que hay una cantidad considerable de personas y que se quiere realizar por parte de colectivos y asociaciones de lo que es la romería, pues ya directamente pues haremos la salida como viene siendo habitual. Creo que en los últimos años se ha realizado la salida desde la zona del Prado, se hace el recorrido pertinente, hablaremos con el párroco para la correspondiente ofrenda floral y bueno, y se realizará pues con normalidad de recorrido y de disfrute. Pero bueno, lo que queremos es eso, vamos a ver qué cantidad de personas se inscriben para acompañarnos en la comitiva de la romería y ya a raíz de ahí pues iremos viendo y iremos dándole más forma a esa fiesta. Por último, una cifra mínima que os planteéis como número de carretas para tirar adelante con la romería. Bueno, no tenemos cifra mínima, vamos a confiar en el que haya muchas y el señal de que se quiere realizar la romería. También comprobaremos, hemos hablado con algunos integrantes de la asociación del caballo, la Jaca, que es verdad que no hay junta directiva, yo creo que en sí pues no están activos, pero bueno, personalmente si han puesto contacto con nosotros para lo que se necesite a la hora de ayudarnos en la organización, pues bueno, también es de agradecer. Así que, aunque no esté en activo, podemos decir, la asociación en los últimos tiempos, sí que en general sus integrantes sí que estarían dispuestos a colaborar con la organización, ¿no? Claro, hay una cantidad de gente amante del caballo, que es un día bueno para ellos, pero eso, tienen que hacernos ver de que están dispuestos a poder desarrollar una romería con normalidad, porque organizar una romería para que vayan muy pocas personas, pues se necesita una infraestructura bastante grande. Pero bueno, todo eso lo va a decir en estas dos semanas que vamos a preparar para que la gente se inscriba, y a raíz de ahí pues iremos viendo la fórmula. Sabemos que todo va con mucha premura, pero es que es así, de cara a que hemos tenido una Semana Santa un poco más tardía, el carnaval se tuvo que aplazar también debido al último brote de pandemia, pues vamos siempre a contrarreloj, pero bueno, vamos a confiar en que haya una cantidad considerable de carretas inscritas y de amigos para poder disfrutar de un día de campo. Bueno, pues eso ya decimos, sobre la romería, está en el aire su celebración, sería el día 22 de mayo, siempre y cuando haya esa demanda ciudadana, demanda vecinal al respecto. Pasamos a la crujida de Camones, que sí que está confirmado, llegará por supuesto el día 7 de mayo, sábado 7 de mayo, el fin de semana siguiente, ¿no?, lo que sería la fecha tradicional, y ya veíamos, ¿no?, en estos días atrás cómo se han ido produciendo las convocatorias, por ejemplo, para la autorización de las candelas, ¿no?, el plazo de solicitud de autorización de las candelas. Sí, ahora mismo van inscritos 14, 14 candelas son las que van ahora mismo, que han realizado la pertinente inscripción, y bueno, confiamos que de aquí al lunes pues entren una veintena, que es lo que años anteriores se ha tenido, 20, 22, 24, dependiendo de los años, y eso es nuestra fiesta más tradicional, con lo cual a la que la gente espera con muchas ganas, y eso, pues también una fiesta de mucho trabajo, pero bueno, ahí sí los colectivos se prestan para todo y lo único que tienen ganas es eso, de disfrutar de un día también, de un día grande en Ubrique. El plazo, recordemos, para las personas que quieran solicitar autorización para el encendido de esas candelas ese día, el 7 de mayo, es hasta el, bueno, en principio la convocatoria abierta hasta el 29, así que sería hasta el viernes último día. Sí, el viernes el último día tendremos, siempre dejaremos un día o dos de margen. Hablamos de que las inscripciones que sean las solicitudes que hemos recibido, que se necesitaba punto de luz de cara a un boletín especial con Endesa, ya se ha solicitado, con lo cual las que lleguen a último día serán solamente lo que necesiten, pues el redondel, los contenedores pertinentes y lo que es el poder realizar la candela nada más. Así que los puntos de luz están solicitados, ¿no?, podemos decir, y que por tanto ya depende, con respecto a otros años, y ya depende que se hagan esas solicitudes de autorización y ya pues sería todo más rápido, ¿no? Sí, algo más rápido. Hablamos de que el punto de luz es para cuando van a explotar algún tipo de barra la asociación pertinente, y después pues la guirnalda y demás pues se saca del alumbrado público. Hay también dentro de la solicitud la participación en el concurso o la subvención que obtienen de cara a la decoración de la propia cruz, de cruz de mayo. Y bueno, yo creo que vamos a tener una fiesta grande el día 7. Son muchos turistas los que se han puesto en contacto con el ayuntamiento y con la oficina de turismo y en general para poder disfrutar de una fiesta típica y muy nuestra. Y bueno, yo creo que va a ser también un buen espaldarazo turísticamente para poder conseguir esa tan ansiada fiesta de interés turístico nacional, que es lo que se viene trabajando desde hace bastante tiempo. Y como decías, ¿no?, dentro de esa solicitud no solo es la autorización de la propia candela, sino todo lo que rodea, con ese punto de luz, contenedores de basura, el redondel, la subvención para la adecuación floral, incluso, bueno, todo eso debe indicarse si necesitan la retirada o corte de calles, en definitiva. Y además, la leña, la limpieza anterior, la limpieza posterior, que no se nos olvide nunca el trabajo magnífico que hace Básica, un trabajo en el que estamos disfrutando esa noche todos explotando gamones y a la mañana siguiente cuando nos levantamos está todo o el 95% limpio y recogido, y es señal de que aquí en Urique pues la empresa Básica trabaja a la perfección. Solicitudes que también hacen referencia a los propios bares cercanos a las candelas que deseen montar alguna barra auxiliar, ¿no?, alguna barra más. Sí, son solicitudes que tenemos, y ya después pues si se pueden aceptar o no pues depende todo de normativas. Pues eso en relación, insistimos, a la crujida de gamones, los preparativos en torno a estas autorizaciones, sobre todo para las candelas. Hasta ahora nos decías 14, y la previsión es que se puedan alcanzar esa veintena. Sí, me imagino que andaremos sobre ahí 18-20. Es verdad que después de la pandemia está la gente un poco, los colectivos están un poco todavía parados, porque habrá todavía gente que tenga su correspondiente respeto a COVID, y bueno, pues habrá gente que decide ir haciéndolo todo pausadamente, pero bueno, con 18-20 candelas yo creo que es una cifra más que considerable para la nueva época en la que estamos actualmente. En torno a lo que son estos festejos, además, ¿no?, ya la convocatoria por parte de la Delegación de Cultura del concurso de decoración de barriadas. Sí, tenemos el concurso de decoración, el concurso fotográfico, son dos concursos que se vienen realizando con el Día de los Gamones, y bueno, desde aquí, desde el Ayuntamiento, pues eso, nos ponemos a disposición de todo lo que necesiten para que se pueda realizar a la perfección el correspondiente concurso y que tenga la aceptación que se merece. En el caso de el concurso de decoración de barriadas, ¿con qué premios? Bueno, pues yo el premio creo que eran 300, 200 y 100, no lo tengo aquí por delante, pero me imagino que son precios de... El premio son los que vienen siendo habitual. Creo recordar que eran 300, 200 y 150, por ahí. Sí, lo tengo yo por aquí delante. Con su retención fiscal que corresponde en todo lo que la administración paga y da de premios, pero bueno, creo que son 300, 200 y 150. Y la inscripción, que además coincide, que se abre a partir de hoy, ¿no? Desde hoy hasta el 5 de mayo la posibilidad de inscribirse. Sí, así es. Cuando hablamos de número de candelas, cuando hablamos del concurso de decoración de las barriadas, está claro que toda esta participación, como decías, ¿no?, al final es un espaldarazo, y más aún después de ese paréntesis obligado de los últimos años, a poder conseguir, ¿no?, la materialización de esa declaración de fiesta de interés turístico nacional. Desde luego, todo lo que sea participación y apoyo ciudadano de los colectivos va a redundar en que bueno, pues esto se constate y pueda estar más cerca esa declaración, ¿no? Claro, es un trabajo que desde el área de turismo se lleva realizando desde hace 4 o 5 años, y ahora pues a San Antonio Orellana pues está al pie del cañón y teniéndolo todo planteado con las correspondientes modificaciones que hubo hace un par de años, y poderla que nos la puedan conceder porque se cumplen todos los criterios para poder tener una fiesta de interés turístico nacional como nuestra Crujía de los Gamones. Hablamos del concurso de decoración de barriadas, te has referido también, ¿no?, a ese cuarto concurso fotográfico Crujía de Gamones. Bueno, pues simplemente señalar que la participación, la entrega de imágenes, de fotografía, pues será ya a partir del lunes siguiente, después de la crujía, ¿no?, desde el 9 al 31 de mayo, y los premios son iguales que en el caso del concurso de decoración de barriadas. 300, 200, 150, su correspondiente diploma, y eso, pues una vez que se realice la fiesta, nuestra crujía, pues la gente podrá realizar la fotografía y entregarla después, durante todo el mes. Concurso que además está permitiendo, está claro que hay mucho aficionado a la fotografía y cada vez tenemos mejores imágenes sobre lo que son estos festejos, a la crujía de Gamones, pero que bueno, ya de por sí está permitiendo que podamos contar cada año con un buen número de imágenes de gran calidad y muy vistosas sobre la propia crujía, ¿no? Sí, hombre, hay una foto que año tras año se vienen realizando y lo podemos comprobar con el concurso y que son magníficas, unas fotos preciosas. Pues ya decimos, esto en relación a la crujía de Gamones, 7 de mayo, un día en el que, y ahora vamos a ir conectando con el ámbito cultural, además coincidirá con lo que es la celebración ese día de la Feria del Libro. Pues sí, una Feria del Libro que la verdad que el colectivo de autores uriqueños pues lo trabajan a la perfección. Yo desde aquí le doy la enhorabuena y le doy las gracias personalmente por el magnífico trabajo que realizan y cómo lo tienen todo medido a la perfección para que el Día del Libro sea también un día grande, un día que coincide con nuestra Crujía de los Gamones. Los turistas que puedan venir y se pasen por el Parque Rafael Alberti van a poder adquirir cualquier libro, van a ver la cantidad de autores que tenemos. Y bueno, ellos comentan de que quiero recordar que son más de 30 autores los que van a exponer sus correspondientes libros y las distintas actividades que se planean para poderla tener allí ese día. Un día grande también en el ámbito cultural como esa Feria del Libro. Además, insistimos, hay una novedad importante en el sentido de que no solo se va a circunscribir al horario de mañana, sino que va a ser durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y es otro atractivo para personas que vengan de fuera, bueno, para los briqueños que ya estén viviendo ese día de la crujía de Gamones, ¿no? Sí, más o menos irán acabando eso, 6, 7 de la tarde, en el momento ya de ir atardeciendo, que la gente ya se irá desplazando para la correspondiente candela en las distintas barriadas y ellos pues tendrán todo el día en el Parque Rafael Alberti el correspondiente pues evento literario que está implantándose ya con una normalidad aquí en Ubrique y gracias a eso, al colectivo de autores. Y es lo que mencionaba anteriormente. Cuando hay gente con ganas y se echan adelante, pues es muy fácil desarrollar ciertas actividades. Pues todo ello, ya conectando, como decimos, con el plano cultural, es más específico, aunque evidentemente la crujía de Gamones también entra dentro de este marco, además del festivo. Hablando de actividades culturales, por ejemplo, en estos días atrás llegaban de la mano de Planeamos 2022 y precisamente con motivo del Día del Libro, pero además en próximas jornadas también llegará un taller de barro, ¿no? Pues sí, hemos tenido distintas actividades gracias a la Diputación Provincial en el ámbito cultural. A través de Planeamos se han realizado en los centros educativos jornadas literarias y ahora pues tenemos este taller ahí en el convento, creo que es una demanda bastante, bastante importante, se están inscribiendo en el área de cultura a través de la propia técnico y bueno, son actividades, como he dicho, que la Diputación nos lo presta, nos lo pone todo bastante bien a los municipios menores de 20.000 habitantes y nosotros lo acogemos porque creemos que es bastante interesante para el municipio. Será el 12 de mayo, recordamos, ese es taller de barro en el convento de Capuchinos. Si nos quedamos con otro escenario, como es el Instituto Francisco Fatou, también actividades que evidentemente se siguen desarrollando allí. Pues sí, hay actividades continuas que es verdad que Francisco Fatou en nuestra única sala de usos múltiples donde tenemos de cara a poder desarrollar eventos desde obras de teatro a conciertos, presentaciones, de todo lo que se pueda realizar. Con Francisco Fatou, que la verdad que está bastante cargado con actividades. Vendrán también los fines de curso que se realizan en otros años en las distintas academias. Y bueno, conciertitos que se van cerrando, como el de Ship y la Canalla, que lo tendremos el día 20 de mayo. En otro ámbito de la Plaza Toro, pues tendremos también al comandante Lara en el mes de junio. Esas actividades pues van a salir en breve y cerrarán los puntos de venta. Y después, pues en el Francisco Fató, pues eso, demanda de muchos colectivos, de que quieren poder disfrutar y realizar sus actividades, y allí se encuentra un Francisco Fató que está en condiciones hoy en día. Has dicho que es, por cierto, sobre próximas actuaciones, Chipi y la Canalla, el día 20 de mayo. El día 20 de mayo, viernes, tendremos a ese cantautor, que es bastante conocido, que está en un nivel muy considerable, y hay muchos amantes a la música que ese día seguramente van acompañando en el Francisco Fatou. Tenemos también a través de la Diputación Provincial, que nos mandaron, eran nueve musas creadoras. Nosotros nos hemos quedado con Carmen Boza, un concierto que tendremos también el viernes 10 de junio en el Salón de Usos Múltiples de Francisco Fatou. Todos son actividades musicales que gracias a la Diputación Provincial pues van a poderse realizar en Ubrique, y algunas más que tenemos que todavía no están cerradas completamente, pero bueno, que lo que queremos es eso, que se puedan desarrollar no solo en el Francisco Fatou, sino en el ámbito general de Ubrique, con conciertos en varias zonas, volver a traer las ostras, y son mucho trabajo que tenemos, y parece que todo es muy ligero de cara a que van a ir fines de semana, pero como te he mencionado, lo que está ahora más saturado es el Francisco Fató, con actividades culturales, y bueno, para poderlo desarrollar pues a aquellos que se encuentran en condiciones. Y otro nombre propio que has comentado, el comandante Lara, en la Plaza de Toros en junio. Sí, tenemos ya casi cerrado, estamos ultimando artillería y demás para el 25 de junio en la Plaza de Toros. Pues tendremos allí al gran Lara, que seguramente pues nos va a hacer reír a todos los que estemos allí. ¿Una actividad que organiza la propia Delegación de Cultura? Bueno, sí, colaboramos con una empresa que es la que nos ha hecho la cesión de la plaza, y nosotros colaboramos para que se pueda desarrollar dicha actividad. El escenario para que al final se pueda desarrollar, como decimos, ese 25 de junio. Y como nos comentabas, bueno, son solo algunos apuntes, porque por lo que veo el calendario todavía va a contar con más citas que se están cerrando. Sí, son muchas más citas. Estamos hablando que tal como va llegando estos días, tenemos nuestra bajada romana, una bajada romana que a través del colectivo romano de Ubrique pues también lo tienen en mente, lo tienen todo organizado. Este año creo que la novedad pues porque se va a desplazar todo a la Plaza de Toros. Allí pues van a montar ellos toda la infraestructura que necesiten para la correspondiente bajada y las actividades que se realicen. Estarán, pues bueno, si hablamos de la bajada romana, tendremos el fin de semana siguiente en el Parque Rafael Alberti y el Rocky Valley, y también de la Asociación de Rock and Roll de Ubrique. Tenemos el fin de semana siguiente un colectivo motero, una asociación que en el Botellódromo van a tener una concentración y sus correspondientes conciertos y buenos momentos de ocio. Y bueno, como he dicho, la frustra que queremos traerla, que estamos viendo a ver qué fin de semana se puede ir ultimando. Muchos eventos en muy poco tiempo, pero bueno, la gente lo estaba demandando, tendría ganas de fiesta y de disfrute, y nosotros pues nos acogemos y nos ponemos a trabajar a marcha forzada. Y todo ello, recordemos, teniendo en cuenta que antes llegará también el día del petaquero, en el que bueno pues se va a retomar, y con otra serie de cuestiones, pero por ejemplo se va a retomar el homenaje a los petaqueros en sus distintas modalidades, o bueno pues posteriormente, por supuesto, la propia feria, digo, entre lo que va a ir llegando en esos meses. Sí, son muchas actividades lo que acabo de mencionar, y bueno, poco a poco, cuando tengamos ya cerrado toda con día y hora, pues lo comunicaremos a través de los micrófonos de Radio Ubrique, para que la gente vaya guardando esa fecha, porque si nos vamos a los meses de julio y agosto, pues verdad que vamos a tener una cantidad considerable de conciertos en distintas zonas. Bueno, pues hasta ahí el repaso a actividades que en definitiva van a ir llegando a través de las delegaciones municipales de Cultura y Festejos. desde distintas iniciativas. Bueno, todo ello nos hemos dejado de atrás porque ya lo comentamos en su momento, pero digo, con las exposiciones que en los distintos escenarios pues también cada mes se vienen acogiendo y que sí, a día de hoy en la sala municipal, lo que era el antiguo mercado, o por ejemplo en el propio convento, o en el edificio en este caso de la ermita, de la antigua ermita de los San Juan, ¿no? Sí, son eventos también de ámbito cultural y que al fin y al cabo se han podido realizar porque este equipo de gobierno, cuando nos incorporamos, teníamos claro que la sala del antiguo mercado, esa sala de exposiciones que hemos puesto y que se ha preparado con tanto gusto, cada vez que viene una persona que se encarga a la hora de exponer, pues se queda pues flipando de cómo queda esa exposición con todo lo que tenemos allí preparado. Pero no solo hemos mejorado el San Juan de la Trampa para poder exponer bien el convento de Capuchino dentro de Mano y Magia en la Piel. Hemos preparado en el yacimiento ese auditorio donde tendremos también actividades. El propio yacimiento, con esa declaración de bien de interés cultural, como he mencionado, en el ámbito de cultura es mucho trabajo lo que se está realizando. Es verdad que no siempre se tiene a gente contento. La semana pasada, pues es verdad que pudimos comprobar un colectivo en el Francisco Fatou que como no se podía ceder la maquinaria para utilizar las luces, pues se molestaba, pero es que la forma de trabajar para mantener todo el patrimonio que tiene el ayuntamiento debe de ser así. Son colectivos que todo el que va a Francisco Fatou a poderlo utilizar tiene que cumplir unos requisitos. El requisito es que si quieren utilizar luces, tienen que llevar técnicos, que son los que lo controlan. Cualquier persona no sabe utilizar una maquinaria que ha comprado el ayuntamiento de 5 o 6 mil euros, en el que se puede estropear, y el ayuntamiento, al no tener ordenanzas reguladas, que no se le cobra nada a ningún colectivo, se le colabora en todo lo que está en nuestra mano, creemos que debe de ser todo igual. Y lo quería mencionar porque parece que la gente se quedaba diciendo que hay que ver que no se le cede. No, se le cede. El colectivo Zarpita, que estuvo realizando unas actividades allí, llevó su técnico para que pusieran el sonido y las luces. Hablamos de la asociación Dame tu Mano, totalmente igual. Pues colectivo de baile, academia, que cada vez que tienen su evento allí llevan sus técnicos pertinentes. Es verdad que el de la semana pasada se cabreó, pero bueno, yo puedo entenderlo, pero la forma de gestionar nuestra es muy clara. Es un dinero que se ha echado allí porque entramos en el 2005, no teníamos foco, no teníamos nada dentro del escenario, lo que es los módulos de escenario tampoco cumplían normativas, ni los telones, ni los proyectores, nada. Y nos ha costado mucho dinero al Ayuntamiento de Ubrique como para que se estropee en poco tiempo, con lo cual tienen que ser personas que están especializada y puedan controlar lo que es la maquinaria que se encuentra allí. Y por eso quería yo que se quedara claro de que no es que no se les quiera ceder a uno, sino a todos por igual. Y si todos lo aceptan, y esa es la forma de trabajar que tenemos, pues durará mucho más. Con respecto a Francisco Fatou, pero es que en la sala de exposiciones pasa totalmente igual. Todo lo que tenemos allí montado, pues tienen que cumplir, pues que tiene que cumplirse los requisitos y la normativa para que se pueda realizar todo bien y mantengamos ese patrimonio que tenemos y que el dinero nos ha costado a los pequeños. Por cierto, hablando de escenarios culturales, también tiene que estar ya ultimándose lo que es la convocatoria de las bases de ese concurso de ideas, digo, para el futuro, para el tema de, en este caso, del antiguo Capitol, ¿no? Sí, estábamos ahí, ya lo tenían medio ultimado. También pues se sabía de que había una subvención por parte de los fondos Next Generation, que lo mismo también nos podíamos acoger, y bueno, es un trabajo también mucho más gordo como para poderlo explicar en muy poco tiempo, y yo creo que el tema del Capitol tiene para un buen rato de salir los micrófonos de Radio Ubrique, pero que sí, que se sigue trabajando y que lo que esperemos es eso, que pronto también sea otro local y otro salón importante y de disfrute del ámbito cultural de Ubrique. Pues con cultura y festejos, con las próximas citas, nos hemos querido quedar en el día de hoy, además con la proximidad ya de esas cruces de mayo y las distintas convocatorias, que en algún caso, por ejemplo, arrancan en el día de hoy, esos plazos que hemos recordado, ténganlos en cuenta. Nosotros nos vamos a quedar aquí, seguiremos, por supuesto, pendientes y ofreciendo más información a medida que se vayan acercando cada uno de esos eventos. Agradecer, como siempre, la participación del delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Como siempre, gracias. Gracias a ustedes.